Cumpliendo la instrucción del señor presidente, se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto mediante el cual se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar al gobierno de Nuevo León, a los gobiernos municipales de la zona metropolitana, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana. Comprende 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León. Se beneficiará prácticamente de manera inmediata a un poco más de habitantes de esos municipios que el día de hoy no reciben el agua potable, y se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer, previo acuerdo, como se ha venido haciendo con los concesionarios, de la totalidad del agua concesionada para atender inmediatamente. Y